Auspicia Informativo Farco. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de hoy, viernes 6 de agosto de 2021. Comenzó la distribución de vacunas de Moderna para aplicarse como segundas dosis de la Sputnik V. Son poco más de 1.5 millones de dosis que llegarán a las provincias entre hoy y mañana. Recordemos que en base a la evidencia que aportaron los estudios realizados en nuestro país, se resolvió combinar la primera dosis de Sputnik con la segunda de Moderna o AstraZeneca. Se priorizará a las personas mayores de 50 años y a las que tengan factores de riesgo, que podrán elegir si quieren completar su vacunación con estas combinaciones o esperar la llegada de las segundas dosis de la vacuna rusa. Recordemos que de Moderna ya fueron repartidas 900.000 dosis en todo el país para aplicarse a menores de 18 años con comorbilidades. Vamos ahora a La Pampa, porque allí finalmente la empresa estatal Empatel fue autorizada por el Ente Nacional de las Comunicaciones a brindar telefonía, internet y TV por cable. Es histórico y se abre una puerta para que pampeanos y pampeanas puedan escaparle a las empresas más poderosas. Nos informa nuestra compañera Claudia Jacobe desde Radio Libre de General Pico. Hola, hola, audiencia de Farco. Empatel es la empresa integrada por el gobierno pampeano y las cooperativas que brindan servicio de energía eléctrica a La Pampa. El ENACOM ayer les dio la habilitación para poder brindar los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable. Alejandro Gijena, director de ENACOM, explicó cuál es el objetivo de esta habilitación. Para que todos y todas las pampeanas tengan acceso a servicios TIC de forma, digamos, a precios razonables y de forma equitativa, así, teniendo en cuenta siempre que a partir de la declaración del Estado Nacional de declarar los servicios públicos esencial y estratégico, define, digamos, la necesidad de que todos y todas tengamos acceso a ese tipo de servicios. Empatel funcionará como un mayorista de los servicios de telefonía móvil, fija, internet y televisión por cable. Venderá esos servicios a las cooperativas, que a su vez lo distribuirán entre los usuarios. Solo el 4% de estos servicios serán entregados a empresas privadas para que usufructen con ellos. El rol fundamental lo tiene el Estado y las cooperativas. Sí, también participan las pymes, pero en menor medida. La Pampa junto a San Luis son pioneras en el ambicioso proyecto de brindar telefonía móvil fija y televisión por cable. Además de permitir el acceso a más personas, seguramente influirá en la regulación de los precios de estos servicios, rompiendo el oligopolio existente. Así que en cualquier momento, desde aquí, desde General Pico, desde La Pampa, nos estaremos comunicando a través de una empresa estatal con un celular. Para el informativo Farco, informó Radio Libre, 93.5 MHz. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Vamos ahora a Neuquén porque allí un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria detectó cantidades considerables de glifosato en el suelo de Chacras y en el río Neuquén. El glifosato, recordemos, es el agrotóxico más utilizado en nuestro país y es considerado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio. Informe del INTA advierte sobre presencia de glifosato en suelo y agua. Miguel Sheridan, trabajador del INTA especializado en agroecología, riego, agricultura familiar y uno de los autores del informe, explicó que se registró presencia de herbicida en suelos de Chacra del Alto Valle Río Negrino y en el cauce del río Neuquén. Y básicamente lo que hicimos es muestrear distintas chacras en la margen rionegrina del bajo río Neuquén, en las localidades entre Campo Grande y Cipoletti. Y mostramos lotes en chacras que habían sido recientemente aplicadas y chacras que ya hace un año no se había aplicado este herbicida. Y también mostramos en parte cauces de desagüe que se van ampliando su sección, su caudal, hasta la desembocadura en el río Neuquén. Y de alguna manera, bueno, después todo fue analizado en el laboratorio de la Unidad Integrada INTA Universidad Nacional en Mar del Plata. Y nos llamó la atención, digamos, la presencia tanto del glifosato como de su principal metabolismo de degradación, que es el AMPA, en cantidades considerables, tanto en agua como en el suelo, incluso después de un año de aplicación. Desde Neuquén Capital les informó Marcelo Pascucio. Vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí se hace urgente una respuesta al reclamo por la falta de recolección de residuos. Nos informa nuestra compañera Joana Vergara, desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo Farco. Melchor Romero, un barrio tapado por la basura. Muchos vecinos y vecinas de Romero conviven con la basura ya que no existe la recolección, especialmente en 183 y 516, donde ya existe un basural. Cabe dos Santos, de la Coordinadora 25 de Mayo, habló sobre la situación que viven en el aire de Raíces. Es una situación ya desesperante la que tenemos todos los vecinos, no solo del oeste, porque si sería solo del oeste, claro, ya sería un problema más chico de la ciudad. Uh-huh. Es un problema en toda La Plata. Yo me recorro todos los barrios de la ciudad y están todos tapados de basura, todos tapados de basura. Uh-huh. Hoy justamente, mira, vamos al barrio de 149 y 52 a la tarde. Uh-huh. Es un barrio que también está todo tapado de basura, no pasa la recolección de basura. ¿Y qué hacen los vecinos? La queman. Claro. No hay otra. Y quedan las montañas de basura quemada. Y acá, en mi barrio, en Melchor Romero, uh-huh, hay un basural muy, muy pronunciado acá en 183 y 516. Sí. Y yo a la noche voy a la casa de mi amigo a veces y cruzo por ahí atrás y cuando alumbras con la luz de la moto disparan ratas, pero unas ratas gigantes para todos lados. Y ahí nomás, a 3 metros hay casa, ¿viste? Casa de vecinos, de chicos. En muchas zonas del barrio tampoco cuentan con luminarias y las calles son un verdadero desastre. Para el informativo Farco, reportó Joana Vergara, de FM Raíces Rock, La Plata. Vamos a Santa Fe porque allí trabajadores del municipio de San Carlos Centro, cercano a la capital provincial, sostienen un paro por tiempo indeterminado por despidos injustificados y por persecución de parte de la administración radical. Nos informa nuestro compañero Martín Orellano desde Radio Cultura. Muchas gracias, Pepe. Un saludo muy grande para toda la audiencia. El reporte de hoy tiene que ver con un conflicto que tiene a la ciudad de San Carlos Centro como epicentro, a partir de que los trabajadores municipales están llevando adelante un paro por tiempo indeterminado. La raíz del conflicto nos la cuenta Andrés Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de esta misma ciudad. El conflicto comienza justamente por algunas persecuciones a trabajadores con suspensiones, apercibimientos sin fundamentos, ¿no? Y de forma totalmente arbitrarias. Luego se nos ha quitado parte de nuestro salario en las paritarias del 2019, donde existía la cláusula gatillo y la municipalidad se autofinanció con un importe que nosotros ya veníamos cobrando. Y bueno, y este es un reclamo en el cual ya veníamos del 2019. Esto fue escalando en el conflicto cuando en el 2020 aparece la pandemia y el DNU, donde se dictamina el aislamiento social preventivo y obligatorio, y parte de los empleados se aislaron y simplemente esperaron de que la municipalidad los convocara como corresponde a trabajar. La municipalidad le atribuye a estos empleados por no ir faltas injustificadas, donde los encuadra dentro de una cesantía según nuestra ley. A todo esto nosotros fuimos trabajando en el Ministerio de Trabajo, hemos tenido más de 15 audiencias a las cuales la municipalidad no comparece, ha habido resoluciones de conciliación obligatoria con algunos mandatos de, por ejemplo, la recuperación de trabajadores cesanteados por esta causa, y sin embargo la municipalidad mira para otro lado y no apuesta al diálogo. A través de los medios de comunicación locales, Juan José Placenzotti, el intendente radical de San Carlos Centro, habló de una ciudad tomada por gente extraña. No es que se hace con gente ajena o que la municipalidad la toma gente ajena, no, nada que ver. Acá nosotros estamos en medida de fuerza, somos los empleados que dijimos basta a este tema. Hoy el hijo de Jorge Placenzotti, Juan José, que hoy es el intendente, sigue la misma línea de su papá, o sea, atemorizando, sembrando terror. Muchos en la provincia podrán ver esto ha pasado en otros lugares, porque el papá del actual intendente también fue director de Vialidad y tuvieron muchísimos problemas gremiales por esta forma de actuar. Para el informativo de Farco, reportó Martín Orellano desde Radio Cultura, Santa Fe Capital. Vamos ahora a Santiago del Estero, porque allí familias campesinas del departamento Jiménez se capacitaron en cómo manipular los alimentos que ofrecen a la venta. Nos informa nuestro compañero Sergio Raffaelli desde FM La Merced de Pozo Hondo. Taller de manipulación de alimentos para familias campesinas en el marco de la Feria Productiva y Artesanal de la Mesa Zonal del Departamento Jiménez se dictó en estos días un taller sobre manipulación de alimentos para las familias que forman parte de esta mesa y que muestran sus productos en la feria. Charlamos con Silvina Coronel, ingeniera del ProHuerta INTA, encargada de dictar el curso, contándonos de qué se trata. Se está dictando un curso-taller sobre manipulación de alimentos a todas las familias que están formando parte hoy de la Feria Campesina. Se viene realizando este evento en dos oportunidades de este año, en la plaza principal de la ciudad de Pozo Hondo. La Mesa Zonal de Tierras del departamento genera este espacio promoviendo la revalorización de los productos naturales y locales, los alimentos saludables, sin agrotóxicos, y dentro de ese espacio se está dictando esa capacitación como requisito para todas las personas que están trabajando con alimentos. Silvina Coronel también nos da detalles de los temas tratados en la capacitación para las familias campesinas. El curso toca varios temas, principalmente todo lo que es normativa en manipulación de alimentos, lo que implica un alimento seguro, 5 claves para la inocuidad de los alimentos y lo que son las enfermedades de transmisión por alimentos y los grupos de alérgenos, donde se hace hincapié en lo que es los alimentos libres de gluten. La idea es que puedan participar todos aquellos interesados y que forman parte de este espacio de feria, y a través de participar en esto queda instalada la capacitación en muchas familias y tienen acceso a poder rendir un examen para obtener el certificado de manipulador de alimentos que está otorgando el ANMAT a nivel nacional. Y es un certificado, un carnet que les sirve para lo que son de aquí a 3 años en adelante. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Un cuartel quinto, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. El informativo Farco se escucha en FM La Posta 96.5. Thank you.